Switch up your atmosphere. Take you out of the club and up in my new lid. Fly you around the world. What you want, baby girl? Are you ready to go now? You know I know how to make them stop and stare at us all now. The club ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club ain't even handle me right now. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. The club ain't put even your hands handle up. Me right now. Put your hands up, let's celebrate now. Put your hands up, you know who shut them down. Todos los éxitos. Éxitos. Los 40. 40. En los 40, 40, todos los éxitos. Arranca, que hoy la noche es muy larga, con calma, sin prisa, pero sin pausa. Arranca, aunque no tengas esperanzas, goza el instante, no pienses en el mañana. Y baila, pa' ver toda la pena, solo baila. Mueve el cuerpo como quiera, pero baila. Vas a disimular, si quieres algo, solo dame una señal. Que me quedo, que me diga vida mía. Si te espero, que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Que me quedo, te dedico vida mía, hasta te quiero. Que me bebo

en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Pasó, me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita, está su ambición en el pecho afilada, es lo peor, es mal amante la fama y no va a querer. Celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. Los artistas vienen a disfrutar muchísimo a los 40 Primavera Pop hasta que llega Karin Herrero. Karin, buenos días. ¿Qué pasa, chicos? Un año más, mi juego favorito, el juego del ego, en el que compruebo si los artistas son unos egocéntricos o no. ¿Y cómo se comprueba esto? Viendo a ver si solo están pendientes de sus propias carreras o también de las de sus compañeros de cartel. Que además siempre dicen, no, claro que sí, no, a mí me encanta la nueva, ¿cómo era? La nueva canción de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? Sí, los sigo a todos. Claro. Sí, pues bueno... ¡vamos para allá! Let's go. Chanel, bienvenida a los 40 Primavera Pop. ¿Cómo de egocéntrica eres? A ver, soy Leo. Ya está, se responde. ¡Ah! ¡Vale! ¡Oh, qué pájara! Vamos a comprobar tu ego con el juego de Lego. Lego. ¿Con qué canción defendió San Remo Ana Mena? Con una música ligera porque tan ausente. Esa. Creo que la has cagado. Tú 80.000 euros. Lola Índigo, los 40 Primavera Pop. ¿Has mejorado el ego en este último año? Yo creo que sí, que le he bajado dos puntos. Lola Índigo. ¿Cómo se llama el último disco de Ana Mena? Hostia, no me hagas eso otra vez. Es que qué hijo de... A ver, nómbrame a los miembros de The Vicio, que esto te encanta. Hostia. Hostia. Hostia, Pilatus. Sí, ¿por qué haces esto siempre con los grupos? Ay, de verdad, no puedo más, ¿eh? Justin Quiles por primera vez en las garras del juego de Lego. ¿Con qué canción participó Ana Mena en San Remo? ¿Cómo se llama el primer disco de Marsegui? El de Marsegui es este, espérate, a mí me gusta Marsegui mucho. Ya, ya, ya, muchísimo. Claro. El de, espérate, sí, la canción que dice... Madre mía. Marsegui en los 40 Primavera. Nombra a los miembros de The Vicio, que esta te encanta. Pero esta me la hiciste el año pasado. No, por eso. Uno no se prepara estas cosas porque, claro, esto es como el examen que te repiten, ¿sabes? Y luego es imposible que me ponga la misma pregunta, ¿sabes? Neil Moliner, un año más en el juego de Lego. ¿Con qué canción participó Ana Mena en San Remo? Ay, Dios santo, tienes una colaboración con ella. Ahí sí. Dios santo, es amiga. Es tan evidente que no lo voy a decir. Vaya morrame. Oh. ¿Cómo se llama el primer disco de Marsegui? Tiroteo. Tiroteo es el tema, muy bien. Pinta y colorea. Eres un cuadro, hablando de pintar y colorear. ¿Con qué canción nos va a representar Chanel en Eurovisión? Con Europe Celebration. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Chanel, tío? Oh. Ana Mena, una vez más, en su juego favorito. El juego de Lego. Lego. ¿Cómo se llama el primer disco de Marsegui? Pues espérate, porque es de muchos colores. ¡Uy, qué peligro! Ay, espérate, perdón, perdón, perdón. A ver, es que me encanta. A lo mejor se llama Tiroteo. Sí, pero no, ¿eh? Tiene algo que ver con los colores. Lo que tiene que ver con los colores son los cuadros como tú, cariño, que eres un cuadro. Sois un cuadro. ¡Chao! Manita a la bolsa, Ana Mena. No vale, no vale. A ver qué reto le toca a Ana esta vez. Mete la mano. Coge el que quieras, hay un montón. Pide el matrimonio a Karim Herrero. ¿Cómo es el azar? Que te tranquilice, me dicen. ¿Te casas conmigo, Karim? Sí, quiero. ¿Y esta noche salimos de fiesta? Sí, quiero. Yo también quiero, vámonos. Ya que ha pasado, os lo cuento, ¿no? A ver. Había una bolsa de retos B, ¿sí?, hecha específicamente para Ana. En la que solo no había estaba... 400 tarjetas y todas ponía lo mismo. Bueno, Vale, pídele matrimonio a Karim. Luego fuisteis a una fiesta, estuvisteis juntos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y sabéis qué pasó? ¿Qué pasó? Que aquí en los 40 sigue la música. ¡Tírale, gallo! Estás aprendiendo muy rápido, oye, ¿eh, Karim? Está genial, ¿eh? De verdad. No sé cómo aún se prestan, ¿sabes? A decir, venga, vale, sí, hazme esas preguntas en las que me vas a dejar fatal. Tenemos una relación de amor-odio. Yo los amo y ellos me odian. Pues sí. Buenísimo. ¡Anda! A partir de las 6, las 5 en Canarias, anda ya. Con Dani Moreno, el gallo, y Cristina Bosca. En los 40. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. We'll be right back. 40. Todos los éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. I've been waiting.

pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano, pero ¿pa' qué forzar algo que ya no está, nena? La luna media por ti ya no está llena. Si no quisimos, pero si no está, no está. Tú por allá, que yo me voy por acá. No hay resentimiento si nos vemos y quieres chingamos. Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos. ¿Pa' qué estar en guerra, bebecita, como espartano? Si podemos ser felices, no suframos más en vano. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha llovido con cornito, seca la represa. Oh, oh, oh, dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero bebé, nuestro cuento se ha acabado. Cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero ay, yo tranquilo, mame. Ay, yo tranquilo, mame. Dímelo, flow. PK, PK. John el Dibel. Slow Mike. Yeah, yeah, yeah. Ya lo noto, se acabó. Los éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. En Anda Ya. Porque estamos. ¡Mira! ¡Mira! El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me bajo de la vida. ¡Mira la tijera! De verdad que no entiendo la cabeza humana, el cerebro humanito. Ay, cuidadito con esto, que ahora nos bajamos de la vida. Hemos encontrado noticias, como siempre, un poco surrealistas. Y esta te va a encantar, Chris. Una influencer se hace pasar por Rihanna con vientre incluido y consigue engañar incluso a los fans. ¿Por qué? Me pregunto yo. Pues la explicación de por qué no te la puedo dar. Pero desde luego es una imitadora que tiene un gran parecido con Rihanna. De hecho, ha sido ya conocida en redes por eso. Uh-huh. Y tenía una estrategia, un plan loquísimo. O sea, es que para empezar ideó un viaje falso, ¿sí?, ¿vale? A Brasil, que es donde estaba Rihanna, que estaba acompañando a su chico. Y entonces dijo, en el Festival Lollapalooza, bueno, pues entonces ella dijo, bueno, pues voy a viajar también ahí. Y así la confusión es más grande. Y se colocó, como dices, ese vientre. ¿Sí? Y entonces estuvo pues paseando, incluso comprando cosas para su bebé, entre comillas. ¡Oh! Para ver si así también los paparazzi decían, a ver qué compra, de qué color es, a ver si hay alguna. Porque no se sabe el sexo de momento. Ya, buscando la foto, no por otra cosa, ¿no? ¿Qué? Buscando la foto, no sé lo que sería. Hombre, me imagino que alguien que piensa que es Rihanna, sí, pues le invita a comer, ¿no? Claro, claro, claro. De pronto le regalan algo. Rihanna, póntelo, que me encanta. Hombre, uh-huh, yo que he estado además cerquita de... Eso es una locura. O sea, eso es no parar, claro, eso es claro, no parar. Todo el mundo quiere algo de Rihanna, claro, que lo lleve, que el regalarle cosas. Uh-huh. Entonces, en fin, supongo que busca eso. Madre mía. Un poquito de casito. Hacedme caso, me voy a disfrazar de Rihanna con barriga de goma. Pobre. Ay, por favor. Bueno, hay más noticias. Atención, que me puedo cabrear un poco. Menos mal que sé de qué va la noticia, ¿eh? Pues si tú te cabreas, imagínate yo. La embajada de Francia desata un debate en redes por una broma apropiándose de la paella. ¡Dame los papeles de la paella! Eso ha sido un incidente internacional, Chris. Pues totalmente, nada. Hicieron un tuit que dices... No pasa nada, ¿no? Dijeron, oye, hemos estado investigando y resulta, ¿sí?, que al parecer la paella, la famosa paella, uh-huh, tiene en realidad su origen en la Camarga francesa, tuitearon. Madre mía. A partir de ese momento se desató la guerra. ¿Pero qué estáis contando, franceses? Os podéis quedar la fondue y los croissants. No los quiero ver más. Bueno, pues durante el rato donde ese tuit estuvo publicado, así como a lo loco, pues imagínate todos los tuiteros valencianos locos que, ya, claro, que es que nos ponemos que se nos hincha la vena, ¿eh? No sé por qué. Ya ves tú que dices, bueno, tampoco pasa nada. Pues sí que pasa. Ya. Bueno, pues al final dijeron, oye, que era broma. Ah, que es bromi. Ah, vale. Que la paella es 100% valenciana y nos encanta, dijeron. Vale, vale. Pero bueno, vale, que vale, el rato que estuvo eso publicado fue suficiente como para desatar una guerra, ¿eh? O sea que, ojito y poca broma, ¿eh? Anda ya. A partir de las 6, las 5 en Canarias, Anda Ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. Hoy quiero ir a encontrar lo que hay dentro.